Atenció, arriba la cançó de l'estiu 2009. Bomba, a l'Hotel Vela, l'esdeveniment musical més important de l'any després de la mort de Michael Jackson. No podràs parar de ballar-la. Un hit per dir cantant el que tothom pensa. Bomba a l'Hotel Vela. Per què bomba a l'Hotel Vela? Perquè els terrenys són de domini públic i l'autoritat portuària de Barcelona els ha privatitzat, deixant que empreses privades es forrin amb la seva explotació. Perquè la Generalitat de CiU i l'Ajuntament del Tripartit han donat llum verda al projecte, tot i que és una aberració urbanística i ambiental. Perquè les constructores Comsa, FCC, Sacresa i OHL es van enriquir amb la bombolla immobiliària i ara pretenen treure partit a la indústria del turisme a costa de la qualitat de vida de la gent que sobrevivim a Barcelona. Perquè és l'última amenaça al barri popular de la Barceloneta, que resisteix estoicament als reiterats intents d'estilització. Perquè Starwood H, l'empresa que explotarà l'hotel, es gestiona amb capital de risc. El seu president va ser responsable del negoci Nike a l'Àfrica i a l'Orient Mitjà. Us sona l'explotació infantil? I aquest és només un exemple del currículum dels directius de l'empresa. Perquè el número de creuers que pararan a Barcelona per passar per l'hotel augmentarà. Els creuers són una agressió al medi ambient i els seus usuaris tracten a la ciutat com un objecte de consum ràpid d'usar i tirar. Perquè és evident, només cal veure'l. Bomba a l'Hotel Vela. La inauguració de l'hotel està prevista a l'octubre del 2009. Si res no ho impedeix abans, comença el compte enrere. Difon aquest vídeo, penja-la arreu, aprèn la cançó, punxa-la a les teves festes. Serà la cançó de l'estiu. Cartera. Viene al puerto a construir un hotel que se merece una bomba. Bomba. Al Hotel Vela se merece una bomba. Al Hotel Vela hay que ponerle una bomba. A soportar hay que ponerle una bomba. Y el puerto lo recibiste así, así, así, así, así. Una mano en la cartera, lo construyen mis amigos. Es que cuando voy a la playa no me gusta ver gente que esté comiendo sardinas. ¡Ayuntamiento, mafios! Bueno, pues estamos aquí en Radio Bronca después del el hit del verano. Bueno, hay que decir que este vídeo se puede encontrar en YouTube, hay que poner bomba al hotel Vela. Y bueno, se hizo hace un año, se ve que los vecinos de la Barceloneta hicieron una sardinada popular en la playa y aprovecharon para grabar el vídeo. Y ahora se está difundiendo y bueno, quieren acabar con el Hotel Vela. Un poco tarde, pero a ver qué... No hay nada que la dinamita no pueda conseguir, ¿eh? Eso es verdad. Es la hostia porque la... Bueno, no hemos dicho, estamos en la inmersión de los bárbaros, 104.5. Bueno, la gente ya lo sabe, nuestros fans. ¡Han quitado el teléfono! 93349-900. No me lo sé, después de 300 años. ¿Qué está ahí? 359-4900. Es que no veo. 359-4900, exactamente. Madre mía, porras. ¿Cuántos años llevas aquí? Y no te sabes el teléfono que dices cada... Y es fácil, además. Ya. Pero como lo tienes, no te lo aprendes. Yeah. El trabajo, o sea, el cerebro trabaja lo mínimo posible. Sobre todo el tuyo. Estoy en horas bajas ya. Bueno, pues decíamos que el hotel este... Oye, no te metas conmigo en directo. Mira qué tarde vas. Que el hotel este vulnera claramente la ley de costas que hizo la ministra Narbona, porque no es que esté cerca del mar, está, vamos, está en terreno ganado al mar. Y está en terreno del puerto, entonces la ley de costas obviamente dice que no se puede construir con unas excepciones como es terrenos para un puerto, porque claro, el puerto no puede estar en el interior. Pero claro, una cosa es estar en terrenos propiedad del puerto y otra cosa es que lo que construyas allí tenga algo que ver con el puerto, porque tú puedes construir en el puerto un campo de golf, si quieres. Claro. Pero si no tiene nada que ver con las mercancías, ni carga ni descarga, pues no sé. Y esto no sé, obviamente pues no tiene nada que ver. Y eso que de los 99 metros que tiene se ha quedado en la mitad de lo que era el proyecto original, que era una cosa mastodóntica de ciento y muchos metros. Lo quería hacer a... Bueno, es que era el gurú de la arquitectura y lo más y lo bueno, lo mejor. Está en Dubái, que es donde hacen las mayores mamarrachadas del mundo. Con esto está, de las está islas, hecho sí hay uno que hay en Dubái. Entonces, o sea, que tanta historia con arquitectos estrellitas y resulta que al final lo que hacen es copiar proyectos de otro sitio. Pero bueno, el amigo Bofill, que está en todos los sitios también con lo de la terminal del aeropuerto. La sucursal de la T4, dijeron en Telemadrid. Los del Telemadrid son muy simpáticos. Pues eso que... Que claramente se pasan por el foro cualquier ley, vamos. Sí. Hacen lo que quieren. Con todo el dinero llevan... El caso más claro es el hotel del Algarrobico en Cabo de Gata, que está en medio de un parque natural, un trasto inmenso que hay allí en primera línea de playa, que se ha parado la construcción, pero según la propia ley de costas, que es que es la ley que ellos hicieron, dice que no solo se prohíbe construir, sino que si alguien incumple la ley, tienen que demoler eso y además que la demolición y el desescombro lo pague la constructora o el dueño de los terrenos. Sí. Y todavía que yo sepa no ha habido ninguna demolición. Bueno, podrem veure aquest gran vídeo en pantalla gegant, rotllo cine, al CCB, que es fa un festival el 2 de juliol i es veu que el projectaran a les 8 de la nit. I bueno, si podeu trobar més informació, pues a www.hotelvelabarcelona.com. I també es veu que estan al Twitter, aquesta gent que vol que estan fent. No estoy montado en... Jo no sé ni què és el Twitter. Però serà com una red social, rollo Facebook, no? Yo es que con mis colegas quedo en el bar, ¿no? En el internet es una cosa rara. Pero tú cuando trabajas con niños, no hablan de Twitter todo el rato, se ve que es... No, esto no han llegado a eso todavía. Ah, es que creo que es una red más así, más de adolescentes, pero bueno, que todo llegará. No me digas. Bueno, vamos con otro orden de cosas y aquí todo malas noticias, la verdad. Sí, tenemos el verano, que aparte de hacer calor, nos joden por todos lados. Ha habido un auto de la Audiencia Nacional, que es fuente de grandes alegrías para todo el mundo, vamos. Y es que ha dicho que no investigará el ataque de Israel a Gaza, no el último, que también andaban diciendo que se lo investigaban, sino el que tuvo lugar el año 2002. Ya se preveía porque el Congreso de los Diputados ha limitado la jurisdicción universal. Hizo el otro día un pleno en el que decían que, bueno, que ponían límites a aquello que se decía de que cualquier país en el mundo puede tener jurisdicción sobre determinados delitos como genocidios, crímenes contra la humanidad, cosas de estas, aunque no tenga jurisdicción sobre esos territorios, ¿no? Que sucedan en terreno extranjero. Y bueno, una de las salas de la Audiencia Nacional, que es la que tiene el juez Fernando Andreu, abrió el pasado 29 de enero una investigación que quería procesar al exministro de Defensa israelí Benjamin Ben-Eliezer y otros 6 cargos militares que estaban a sus órdenes por los bombardeos que tuvieron lugar en Gaza en el año 2002. Estos bombardeos pues tuvieron como resultado 7 niños fallecidos y en total 14 civiles muertos y más de 150 heridos por el lanzamiento de... Bueno, que esto es un caso súper aislado. Es una bomba que cayó allí y que, bueno, que fue un poco más mediática, pero esto es algo que sucedía continuamente. Tirar una bomba desde un avión F-16 destinada a un asesinato quirúrgico y selectivo de estos que decían, está destinada a uno de los dirigentes de Hamas que se llamaba Salah Seadev. Mi árabe es brutal. Sí, te estás perdiendo el acento. Sí, sí. Entonces Andreu admitió la querella que habían presentado el Centro Palestino por los Derechos Humanos porque decían que esto en Israel no se iba a juzgar, ¿no? Entonces hicieron el paripé de pedir una diligencia al Estado de Israel diciendo que si allí se estaba ocupando algún juzgado del caso. Entonces que si Israel no lo juzgaba, pues que entonces se metían ellos a juzgarlo. Entonces los israelíes, que aparte de darles la risa, me imagino, estuvieron mareando la perdida bastante tiempo y al final diciendo que bueno, que sí, que estaban allí, pero lo único que estaban haciendo eran partes militares y en ningún caso hubo ningún atisbo de proceso judicial a nadie, ¿no? Y además el juez decía que aquello ni siquiera pasó en territorio israelí, que Gaza es un territorio que todo el mundo reconoce como que no pertenece al Estado de Israel, porque hay territorios que, bueno, hay gente que, hay estados que sí, estados que no, ¿no? Que varía la frontera, pero bueno, Gaza y Cisjordania se reconoce como que es territorio palestino y no israelí. Entonces, por lo tanto, no tendrían tampoco jurisdicción los israelíes. Y como los jueces palestinos, pues como que no tienen demasiado, digamos, no existe un aparato judicial que pueda, estando en un territorio ocupado, procesar a sus ocupantes, lógicamente. Y entonces ha habido un recurso de la Fiscalía que ha sido admitido a trámite y una votación de las 18 salas de los 18 magistrados del Pleno de la Audiencia Nacional por 14 votos a 4 han estimado el recurso y han decidido no investigar el ataque de Israel. Además ha sido quietos parados, que aquí no sé. Imagino que por alguna presión diplomática, así que buen precedente, uno más. Así que más impunidad. Esta noche creo que emiten un documental en la 1, me parece, me imagino que será el que hizo Alberto Arce, que estuvo por aquí hablando en la radio, porque no hubo más gente que yo sepa que estuviese por allí. En el último ataque de Gaza, que cerraron la franja, el ataque de Israel a Gaza, que cerraron la franja a los periodistas del Movimiento Solidaridad Internacional, fue un agente, una serie de militantes, entre los que se encontraba este chico, que grabaron cómo se atacaba ambulancias, cómo bombardeaban hospitales, estaban en un hospital y salen las imágenes. ¿Lo ponen hoy? Y lo ponían hoy, yo creo que es este, porque es que es de este último ataque y que yo sepa, el único ciudadano español que ha estado allí ha sido este chico. Y de hecho fue el que entrevistaban en muchos telediarios vía telefónica. Sí. Sí, y sí. Al final pues consiguió salir. Entraron en barco por la franja. Y por lo normal es entrar desde el aeropuerto de Tel Aviv, entonces a gente que tiene más o menos fichada pues no les dejan entrar. Sí. Y cualquier periodista extranjero no fue. Además estaban amenazados de no entréis porque no nos hacemos cargo. Y lo emiten esta noche. Así que, bueno, pues estar bien dentro de lo que... ¿Sabes dónde o no? Creo que lo he visto anunciado en la 1. No sé, supongo que será después del telediario, eso de las 12 o así. O sea, de las 10. En algunos territorios ya ha habido el apagón del analógico. Uh-huh. A todo esto. A todo esto. A lo mejor no lo así que ver. Si estáis ahí... Enchufad la radio, que aún estamos bueno, aquí. Vamos con un temita. La radio sí que... Sí que se nos oye. Sí. Si alguno se ha quedado sin tele, no pasa nada. No pasa nada, que estamos aquí y vamos a aguantar el apagón. Hasta que nos venga la Guardia Civil a apagar, ¿no? Nosotros no hacemos apagón. Así que nos vamos con un temita y ahora venimos. Del micrófono año tras año, mi mierda metalera, mi rap con muñequera, para toda la gente, ¿os habéis preparado? ¡Eso somos! ¿Qué significa Breakers? Hacer otra vez. Aquellos años recuerdo al ver a introduciéndonos los primeros coqueteos con los petardos, los primeros conciertos ahogados en alcohol, el fanzine, la montaña, movies con dirección, centro de operaciones, casa de Hugo, la familia Domínguez fue quien subvencionó nuestra adolescencia favoreciendo encuentros entre varias generaciones, enriqueciendo el rock roll, sin duda alguna todo mi amor para Manolo y su corru móvil, siempre fue un gran perdedor, era fácil que se juntaran varias almas de la fiesta. Está empezando por Javi Man. Y aquellas noches, mucho derroche de risas con rockers, el abuelo pone en el toque especial. Voy a tú sabes, pan, number one. Mi enfrentamiento con el tiempo daba igual. Sí, daba igual, cabrones. La cabrón, daba igual. Hashtag, sonido hardcore, hace fiesta. Un, dos, tres, racometa. Hashtag, sonido hardcore, hace fiesta, un, dos, tres, rapo metal. Hashtag, sonido hardcore, hace fiesta, un, dos, tres, rapo metal. Hashtag, sonido hardcore, hace fiesta, un, dos, tres, rapo metal. Yeah, Javi Metal, en directo, un, dos, rapeando, rockeando, con el micro tomo el mando. Y mi amor está saltando, ve que estoy volando alto, dando pasos de gigante, demostrando aguante. Cedo mi guante de ante al que yo tengo delante. Antes rapeaba como un animal, ahora creo que todo sigue igual. Metal, desde el 9203, es lo que ves, raíces. Rap y metal, chaval, que tú no has vuelto, que yo lo vi ayer, joder. Sentado en una esquina, cuerpo mujer, a ver, ¿qué coño pasa? ¿Acaso se han rendido? Ganaron la batalla, vencedores o vencidos, críos enloquecidos, con un nuevo sonido. No veo nada nuevo, todo esto ya lo he oído. Hardcore, sonido hardcore, hace fiesta, un, dos. Hashtag, sonido hardcore, hace fiesta, un, dos, tres, recomenda. Hashtag, sonido hardcore, hace fiesta, un, dos, tres, recomenda. Hashtag, sonido hardcore, hace fiesta, un, dos, tres, recomenda. Hashtag, sonido hardcore, hace fiesta, un, dos, tres, recomenda. Hashtag, sonido hardcore, hace fiesta, un, dos, tres, recomenda. Hashtag, sonido hardcore, hace fiesta, un, dos, tres, recomenda. Hashtag, sonido hardcore, hace fiesta, un, dos, tres, recomenda. Hashtag, sonido hardcore, hace fiesta, hace fiesta, hace fiesta. Pues volvemos aquí en Radio Bronca 104.5 y por internet en radiobronca.info. Pensaba en otras rabias. Sí, el teléfono se me olvida, pero la web no. Ah. Hombre, que alguna neurona queda todavía. Bueno, yo ya sé que no es de mucha actualidad porque hace ya 2 semanas, pero quisiera hablar del... Bueno, semana pasada estuvimos de vacaciones. Estuviste de vacaciones, yo estuve aquí, pero no hicimos en la programa. Radio. No, no hicimos programa porque tú dijiste que no te fiabas de lo que yo pudiera decir de ti. ¡Qué mentirosa eres! Y por eso me censuraste y dijiste que hasta que tú no volvieras no habría programa. Y yo... Aquí no hay ninguna censura, pero te voy a dar 20 latigazos luego. Y nada, quiero hablar del torneo que hubo en el Furat de la Vergoña, porque estuvo muy bien, hay que felicitar a los organizadores, a los zapas. ¿Cómo quedaste? Pues mira... ¿No ganaste? ¿Qué pregunta? Qué raro, ¿no? Que me preguntes esto, porque tú no te importa si gano o pierdo, ¿no? Pero ya que lo preguntas, quedamos semifinalistas. O sea, cuartos. Quedamos cuartos, sí. Podíamos ¿y haber que quedado, había cinco? Perdona, podíamos haber quedado terceros, pero quedamos cuartos porque el último partido ya estábamos exhaustos y perdimos el tercer cuarto puesto. Pero estuvimos a punto en las puertas de llegar a la final. Hay que decirlo. ¿Y cuántos había? Pues había 24 equipos, creo. Ah, mira. ¿Has visto? ¿Qué te piensas tú? Y había equipos de muy alto nivel. O sea, estaban los chicos del Furat que estuvieron en la final, que era para verlos. O sea, vamos, te cansabas solo de verlos coger la pelota. Y estos llegaron a la final y jugaron contra los Internacional, que era una liga así argentina, chilena, griega. Y que les doblaban la edad, pero estuvieron ahí en plan... Pero eso de la edad es bueno o malo, porque... Es malo, porque al final... Depende de si depende les de doblas de 10 a 20, es mejor doblarles, pero si son de 20 chicos, a 40 ya... Los chicos deberían tener 14, 13 años, como mucho alguno 15, y los otros tenían 30 y tal, pues... Entonces mejor ser de 14. Sí. Todavía no, te conservas. El de 14 no se le vendió ninguna cerveza y a los de 30 y tantos sí. Y claro, pero mira, hay que decir que los de 30 y tantos, los Internacional, jugaron de puta madre y ganaron al final. Estuvieron ahí freca frec, como decimos aquí. Y bueno, hubo prórroga porque querían hacer penaltis, pero al final el público estaba tan ansioso de ver más fútbol que pidieron al árbitro que hiciera prórroga y al final hicieron prórroga. Qué enfermos. Total, que estuvo muy bien, que otra vez pudimos disfrutar del Furat, que no olvidemos que se luchó mucho desde todos los vecinos para conservar un sitio abierto y un sitio para que los niños y la gente pudiera disfrutar. Y bueno, y gracias a Contrabanda y a la gente de los vecinos del Furat y a los del colectivo de los zapatistas, pues bueno, pudimos disfrutar otra vez de otro año en el Furat. Y bueno, todo esto lo comento porque, bueno, como el Furat es como un símbolo para toda la gente que está luchando por defender pues los únicos sitios que nos queda, que es la calle y poco más, pues este sábado hubo una manifestación que reunieron a 300 personas más o menos y bueno, bajo el lema de por la libertad y contra la represión, ¿no? Y bueno, pues se tocó, bueno, todos los puntos que últimamente pues nos tocan bastante de cerca, que son pues todos los presos que o toda la gente que tiene penas y cosas pendientes con la justicia solo por reivindicar pues la libertad y poca cosa más, ¿no? Y ese es el caso de Nuria Pórtulas, de Alfonso de la manifestación del Cubotán, de la gente del Placaufec, de la gente dels desobedients de Penas Multa, de l'Amadeu Casellas, de Joaquim Garces y bueno, un montón de presos que aún luchan por su libertad y porque no les impresionen. Vale, pues vamos con otra cosa, ¿no? Sí, ahora... Bueno... Hablando de este tema, que esta manifestación, pues supongo que tendrá varias ediciones, pues hablando de que también se reivindicó la causa de Nuria Pórtulas, el 13 de julio habrá el juicio. I bueno, des de la plataforma liberada, bueno, Llibertat per la Núria Pòrtoles, Núria Absolució, pues bueno, convocan el sábado 11 de julio a las 7 una manifestación delante de iniciativa, bueno, de la seu de ICB. De iniciativa, ¿y por qué delante de iniciativa? Ah, vale. Ah, porque son los ministros del Interior. Claro, claro. Vale, yo digo, ¿por qué allí? Claro. Por el tema de que el dirigente de iniciativa es el de Debo. Claro, es el ministro de Interior. Y bueno, el conseller, ¿no? Sí. Y bueno, a las 7 está convocada esta manifestación y a las 9 hay una cena solidaria en la plaza de Ubid y Montlló, todo recordemos en Gerona. Y luego el domingo, el 12 de julio, pues habrá toda una plataforma de autobuses que irán cap a Madrid, porque el lunes 13 de julio hay el juicio en la Audiencia Nacional. Entonces, bueno, si alguien quiere más información, pues para apuntarse en los autobuses hay que ir a, bueno, hay que escribir en 3totsamadrid@gmail.com o 13 de juliol, totsamadrid@gmail.com. Y allí, pues... ¿13 con número o con...? 13, ahí, 3 con número. O sea, 3. Sí, 3. Uh-huh. Vale. Será 13, porque estará mal escrito. Será 13, totsamadrid, porque el día 13 es el día del juicio. Vale. O sea, que es 13, totsamadrid@gmail.com. Vale. Pues, cambiando radicalmente, queríamos comentar alguna coseta de toda esta historia que está pasando en Irán. Ah, sí. Que ha habido, bueno, hay una cobertura bastante mala con la prensa, además súper parcial y tergiversada, aunque tampoco se sabe exactamente qué está pasando allí, porque tampoco no hay periodistas extranjeros y son todas suposiciones. Lo que pasa es que hay medios que por lo menos dicen, creemos o según... Porque se están basando en blogs de opositores iraníes. Gente que va colgando vídeos. Que tampoco se sabe exactamente qué magnitud tienen las protestas, qué magnitud tiene la represión. Bueno, para algunas imágenes se puede ver que la magnitud es bastante... Sí, pero bueno, es bastante de aquella manera, ¿no? Porque tampoco hay manera de corroborar si... Sí, la información es muy desordenada y como muy... Uh-huh. Etérea. El tema es que, bueno, hay una revuelta porque parece ser que es bastante patente que las elecciones se chanchullaron de mala manera. Después de un amago de, bueno, de vamos a... bueno, Irán tiene el Consejo de Guardianes este, el líder religioso máximo, bueno, tiene una estructura de poder bastante compleja en la que el presidente no tiene ni la mitad de las competencias de poder, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de órganos en los que no se elige por urna, sino que son gente que son clérigos, que son unos consejos determinados, de expertos, de guardianes, de clérigos que eligen a dedo, pues el jefe de los jueces, el jefe del ejército, tal y cual. Hay un sistema mixto, ¿no? Que es un poco a dedo, un poco electoral. Y que desde, bueno, en el año 79 tuvo lugar, ¿no?, la revolución contra la revolución islámica, contra el Shah de Persia, que era un títere de los Estados Unidos, un rey feudal totalmente. Y desde entonces ha pasado ya bastante tiempo y además el 65% de la sociedad iraní es menor de 30 años. O sea, prácticamente nadie de los ciudadanos iraníes han vivido la época del Shah. Hay muy poquita gente y desde entonces lo que sí que fue una mejora contra el... Bueno, también por reacción contra el Shah se tendió a ir contra todo lo que simbolizaba Occidente y se introdujo progresivamente, ¿no?, una islamización radical del país. Y bueno, el tema de los medios occidentales es que dictaduras más feroces y menos democráticas que Irán hay muchas en el globo y se meten bastante más con esta que con otras, ¿no? Porque hay otros que sí que son, como en su caso fue Filipinas, Indonesia, etcétera. Hubo un montón de países que directamente los estadounidenses pusieron allí a gente y nunca, bueno, en el caso de Israel ya es clama al cielo, y nunca dicen nada sobre si en ese país se tortura, en ese país hay libertad de expresión o no la hay. empezando por países occidentales donde también brilla por su ausencia, ¿no? Y bueno, es que esto viene porque hay una entrevista a una anarquista en Irán que comenta un poco la actualidad del país, ¿no? Que la entrevista la realizó una agencia que se llama LB Noticias. Este chico se llama Paimán Piedar y es un militante anarquista exiliado de Irán, ¿no? Hablaba, pues eso, de que desde el año 53-54, que hubo dos añitos de una especie de democracia burguesa al estilo occidental, no ha habido nada parecido a lo que puede ser unas libertades civiles. Y que, obviamente, tanto los partidarios de Ahmadinejad como los reformistas son... O sea, está en lo malo y lo peor, tampoco hay... Y que los dos responden a intereses de la oligarquía y de la burguesía iraní, que no hay nada que rascar, de todas maneras. No. Que son, pues, dos facciones de... Además, los dos pues, son partidarios de la constitución islámica, del poder teocrático y del... Vamos, del liderazgo religioso del país. No hay... Que muy reformistas tampoco... No hay demasiada alternativa. Lo único que piden un poco más de maniobra y de margen de libertades civiles, bueno, libertades civiles de libertad de prensa o de que puedas occidentalizar un poco. O sea, el tema, pues, de hábitos más culturales o de vida, de relajar un poco, de poder salir por ahí, de poder, igual, de que se tolere más ciertas costumbres más occidentales y no haya esta moral estricta y sobre el tema de la mujer y tal, uh-huh. Pero que a nivel duro, económico y político, la cosa tampoco va mucho más allá. Según este chico, los reformistas habrían ganado con 19 millones a 5. Con 5 de Ahmadinejad y otros 3 o 4 de otro... Sí, se habla de un tongo, o sea, de millones de votos. No es una cosa... No, pero bueno. Bueno, la historia es de... Hablan de que tú para votar tenías que poner un número y el número que tú ponías no era el mismo que estaba en donde cuando te dan para votar que puedes escoger, ¿no? Está este grupo con el número 1, el grupo con el número 2, el grupo con el número 3. Y cuando ibas a dejar el voto, pues los números estaban cambiados. Y entonces por eso dicen que, bueno, que mucha gente se equivocó y por eso, bueno, que habría estado el truco aquí. Por lo visto también ha habido movilizaciones, pues casi tan cuantiosas en número a favor del presidente como en de contra. La oposición. O sea, tampoco está una cosa tan espléndida como lo están poniendo en los medios. Y además hay una milicia armada de jóvenes que controla el presidente Ahmadinejad, que deben de ser bastantes miles y que están utilizando, pues, bueno, persecuciones violentas contra los opositores, que a mí me... Yo es que tampoco les... O sea, sí, o sea, tienen todo el derecho a exigir, pero les ves como demasiado, o sea, pues partidarios de un tema así muy pro-yanqui, ¿no? Muy de... Uh-huh. O sea, que tampoco es una revuelta, porque revolución es mucha palabra para... tampoco están, ni son sindicatos, ni nada... O sea, no tienen una ideología, digamos, más progresista que los otros. Lo único que quieren igual es más consumismo, más tal, y un poco de margen. Pero tampoco es una alternativa, digamos, que en el caso de que cambie el poder... Que dicen que, según este hombre, que tampoco es tan descabellado porque hay un órgano que lo preside Rafsanjani, que es la Asamblea de los Expertos, que son 80 personas, que tiene el poder de elegir o destituir al máximo jefe religioso, que es el Ayatollah Khamenei. Que a la hija de este hombre la han detenido como participante de las protestas. ¿Ah, sí? O sea, realmente está... Pues, es algo bastante que ha llegado a un nivel dentro del poder, ¿no? Ya el tema de las protestas no son cuatro marginales por ahí. No, no. Y que podrían, según este hombre, llegar a cambiar el Ayatollah, que no ha pasado nunca, porque es un cargo vitalicio y además es un líder religioso, pero que antes sí que existía un máximo respeto y de que nadie abría la boca contra el sucesor de Khomeini. Uh-huh. Pero que ahora parece ser que sí que hay un poco más de tal, pero que en cualquier caso tampoco habría... Sí que hay un 35% de paro en Irán. ¿35? Que es bastante. Sí. Y bueno, habla también de que la milicia se llama Basij, que son así bastante paramilitares. Y pues eso, no sabemos, a ver cómo acaba, lo seguiremos bastante de cerca. Y bueno, las reformas que propone los opositores, pues eso, hablan de libertad de expresión, de un poco más de más mangancha con los periódicos. ¿Y con no internet? Aplicar la pena de muerte para menores. Lo otro obviamente sí, aquí no. El tema de pues de dar un poquito también de margen a las mujeres. El tema de los estudiantes, la mayoría de las protestas son de estudiantes, que igual son los que han tenido más contacto con Occidente, ¿no? Pero también es comprensible que tengan una cierta aversión a Occidente, porque también han sufrido bastantes agresiones y tienen ahí la amenaza permanente, ¿no? Por parte de Estados Unidos, que también, según este analista, dice que no se atreverían porque bastante percal tienen en Irak y que Irán es uno de los, claro, es el tercer productor mayor de petróleo, que ya se pondría en riesgo el suministro de petróleo por demasiados frentes y que igual sería demasiado peligroso. De hecho, Obama ha sido bastante moderadito, ¿no? Ha dicho, o sea, todos los medios sí que se han volcado mucho con los opositores, pero que desde medios oficiales políticos lo único que se ha dicho, bueno, que la represión sea menos violenta, que sí, que tal, pero no ha habido críticas tampoco demasiado. Cuando se llegaba hace unos meses, se está hablando desde antes de la guerra de Irak de intervenciones militares en Irán. Lo que pasa es que Irán están armados también hasta los dientes y tienen no tienen la bomba atómica, se supone, pero bueno, tienen el programa nuclear y bueno, y que podría convulsionar también el mundo árabe bastante, pero vamos con un temita. Sí. Y vamos acabando, ¿no? Hay que confirmar a los oyentes, por si no lo saben, que el verano ha llegado a Radio Bronca. No se puede estar aquí sin sudar al menos 3 litros de agua. Ah, eres una blanda. Vamos, enchúfate CD. Vamos con Escalaria, que ya volvemos. Despidiendo con una buena noticia, es que la Teisidora ha vuelto a ser recuperada. Ha vuelto. ¿Y cuándo fue? ¿El sábado? El domingo. El domingo, se ocupó. El domingo pasado. Intentaron desalojarla, pero como lo hicieron, como siempre lo hacen, sin papeles, ni y era ilegal totalmente, y los de la Teixi, como son listos, como el hambre, estaban con sus abogados, y los abogados pues pudieron poner ahí los puntos sobre las is, y los mozos se fueron con la entre las eso Y así que ahí siguen y están de, bueno, están de trabajo. O sea, que todo el mundo que se quiera acercar por ahí a echar una mano. ¿Sabes si estaba más destrozada o algo? No sé nada, no sé nada. Tengo que llamar para saber qué tal, pero se ve que hay trabajo, ¿eh? O sea, que seguramente, bueno, al haber estado como 2 o 3 meses, ¿no? Estuvo cerrada. Polvo habrá para aburrir. Y bueno, y supongo que algo echarán, bueno, alguna pared o... Normalmente cuando desalojan se dedican a destrozar la casa para que no vuelvas a entrar. Para que no vuelvas. Tirar, pues, los sanitarios, el suelo, las ventanas, romper un poco todo para... Seguramente. Como la idea que tienen ellos es, al fin y al cabo, tirarla después para construir en su momento cuando consideren oportuno. Y el suelo valga lo que ellos quieren, pues no van a necesitar allí nada. Y bueno, claro, allí había un huerto también, yo no sé cómo llegó, supongo que nadie se llevó nada, pero... Que nadie estuvo regando por las noches las lechugas. No. Y eso debe estar ahí hecho polvo, pero bueno, se va a recuperar. Pues nada, nos pasaremos a ver la nueva taxi. Y había también otra nueva ocupación que no me acuerdo. Sí, Camusol, ¿no? Camusol. No sé ni dónde está en Camusol, ¿tú sabes? No, pero bueno. Pero hay que mirarlo en InfoSurpa, que se puede, ya está actualizado. Se puede ir por internet a ver todo lo que hay en las casas. Y bueno, pues aquí lo dejamos, ¿no? Sí, que estamos un poco... Estamos, estamos ya de edición de verano. O sea, ya todo va a ser ligero, como las ensaladas, como todo. Sí, sí, bueno, bueno. Ya volveremos con las pilas recargadas el martes que viene. Y nada, nos dejamos con... En principio no nos hemos reunido, ¿no? Para decidir si hacemos verano, vacaciones o no. Yo aquí estoy, vamos. Tú aquí estarás, ¿no? Sí, desgraciadamente no me voy a las Bahamas. Pues a ver, vamos a hacer que los oyentes hagan presión, que nos bombardeen el mail para que no nos vayamos. Si no nos envían mails, vamos a hacer vacaciones. Entonces. Estamos jodidos. Pues así nada. Que, bueno, pues vámonos despidiendo con Doctor Deseo y nos vemos el martes que viene. Nos vemos. Salud y bronca. Adiós. libertad hoy es la clave para un buen negocio. Y la verdad es simplemente una buena mentira.